Estamos acá en la finalización de la primera clase de Mapuzungún, de la agrupación Mapuzungún Letwaín. Estamos acá con los Kimelfe y nos van a contar un poco acerca de esta primera clase que se desarrolló acá en Infocat. Mari Mari Compuché, Inchinta In Troquinchef, Mapuzungún Letwaín Tingay, Inchinta Nentuqueinta Kimeltun, Tain Kim Mapuzungual, Feitachi Guariameo, Concepción Guariameo. Ka fachantu lituin tain unen curso feitachi semestre meo fei nentukein tatu fa feita infocat meo Felei Mari Mari Compuche incheta Sergio Marinao piñen temuco meo copan fei mañel nien tañi kimeltu payal fa o Concepción meo fei meo tachi lune anto meo litul fin tatu fachi kimeltun fei pape i che alunche ta chawi fei mata kemet pai ta ti chilkatul chalto mai okay algo más no